el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify, bueno, y a los que nos veis actualmente en YouTube. También a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y a los que nos seguís en nuestra página web, www.aamagallanes.es. Hoy, nueva temporada, próximos al inicio de una nueva era. Un Punto Azul continúa después de 23 vueltas al Sol, que ya llevamos dada, y seguiremos por lo menos hasta que llegue el novaceno. Esperamos. Hoy, 7 de septiembre de 2021. Desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril, junto a con mis compañeros, como es costumbre, don Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, deseando empezar una nueva temporada. Bueno, promete, a ver si... Bueno, tenemos que hacer, esperemos, la adaptación Zoom Index otra vez, que a ver cómo resulta, pero bueno, para eso estamos, para probar. Sí, a ver si podemos volver ya pronto a Radio Index y hacerlo desde allí y poder hacerlo también por Zoom simultáneamente para que, bueno, los amigos que se conectan tanto por Zoom o que nos siguen después en YouTube podernos seguir con, sobre todo con tu sección. Nuestro compañero y presidente, don Joaquín Barroso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas, ¿qué pasa? Aquí volviendo a la faena como todos los años y todas las temporadas. A ver si esta sección tenemos friki serie o no. Ya se verá, ¿no? Ya se verá. Bueno, está también con nosotros nuestro novato, que ya tenemos que cambiar la sección, ya tenemos que cambiar, Rafa, ya. El rincón del novato, este verano, vaya tela, Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Pues nada, con mucha ilusión, muchas ganas de empezar y de vernos todos otra vez las caras. Yo, en este verano, con las actividades que hemos hecho, he estado viendo a más de uno, pero la verdad que a todos juntos no hemos tenido ocasión de vernos tanta gente, ¿no? Así que tenía mucha ilusión por el día de hoy. Así que encantado de empezar de nuevo. Luego nos contará, porque, bueno, ha sido el verano largo y de actividades y, uh-huh, y sobre todo de cursos que tú has participado muy activamente, así que... Claro que sí, luego hablamos. Uh-huh. Luego hablamos. Y están también hoy con nosotros, bueno, habitualmente estaba de público, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde el puerto? Desde Jerez, desde Madrid. Jesús Romero, ¿cómo estás? Buenas tardes, desde Jerez de la Frontera estoy ahora mismo. Bueno, pues bienvenido y gracias por seguirnos aquí. Además, bueno, nos estás preparando alguna sección nueva, ¿no? Todavía no a ver nombre, si hay algo, a ver si sale algo de unos apuntillos que tengo ahí de la universidad. Muy bien. A ver si sale algo y está interesante. Y hace tiempo que no venías, David, desde Sanlúcar, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos desde Lucas, con un poco de calor, pero estamos bien. Estamos aquí en la brecha para Un Punto Azul. Muy bien. Hoy nos acompaña, que también hace mucho tiempo que no hablamos con él en la radio, Andrés y Lupe. Gracias por estar ahora Hola. Con nosotros, Andrés. Hola. ¿Qué hay? Pues bienvenido. Hola, aquí estamos. A ver, echa ratito, bueno, con vosotros. Para inaugurar vuestra sección. Muy bien. Además, a ver si nos contáis de alguna de las actividades que se van a desarrollar ahora en septiembre. Y bueno, nuestro compañero y amigo de Códice y del Grupo Astronómico Portuense y Derrota, Juan Antonio, que ya se convierte en un habitual nuestro y que, bueno, bienvenido a una nueva etapa de Un Punto Azul. Buenas tardes a todos desde la otra parte de la Sierra San Cristóbal. Después, aquí para contaros las nuevas noticias y compartir con vosotros las vuestras. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Empezamos, como hemos dicho, una nueva temporada que, como siempre, nos vendrá cargadita de nuevas series, nuevas oportunidades. Y no sé si conocéis que está próxima también a llegar una nueva era. Vamos, no sabemos cuándo llegará, pero aquí en Un Punto Azul llevamos hablando casi de ella, casi desde que empezamos. Si vais a nuestra página web, que están los programas desde 2003, hemos hablado muchas veces de Seaworld y de otras cosas. La nueva era nos ha sorprendido. Nova Zenon, ¿la conocéis? ¿No? Bueno. ¿Sabéis qué será la nueva era? ¿No? ¿La era de Acuario? No, ¿cómo la canción? No, la siguiente, ¿no? Bueno, Nova Zenon es un libro que ha sacado, bueno, que ya lleva en inglés algún tiempo y que ahora en español ha empezado, creo que a principios de septiembre. Nova Zenon es la próxima era de la hiperinteligencia. Es un libro de James Lovelock, que, bueno, es un científico espectacular. No sé cómo, con 102 años creo que tiene, 101, pues puede seguir en la brecha y además haciendo un libro tan interesante que habla, bueno, pues, ¿de qué va a hablar? Pues la inteligencia nada más que puede ser de los cibos, porque nosotros llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Y habla precisamente, bueno, de cómo será el futuro próximo, que ya prácticamente está ahí, por las películas lo adelantan un poquito, ¿no? Pero habla sobre la convivencia de los humanos y de las máquinas o de las supermáquinas, que ya no van a ser máquinas, sino van a ser seres que, con capacidad de reproducirse por ellos mismos. Y bueno, pues plantea ahí todo un mundo en esa novela, que yo creo que es muy interesante que la leamos. Yo todavía no la he conseguido, pero os la propongo para que podáis leer, porque además este hombre, bueno, en su carrera dilatada científica ha sido uno de los personajes científicos, pues yo creo que es muy importante, no sé si habéis oído hablar de, pero bueno, la hipótesis Gaia, ¿no? En donde ha hablado sobre que la Tierra no es un lugar privilegiado en donde se han dado unas condiciones y aparece la vida gracias a eso, sino que el planeta es todo, un todo, en donde la vida contribuye a que el planeta sea como es, y el planeta es como es gracias a la vida. O sea que un poco funciona una convivencia en donde si no existieran esos organismos, no hubiesen existido esos organismos, no habría la capacidad de oxígeno que tenemos. No habría, en fin, la hipótesis Gaia es para leérsela y es un tema muy interesante, pero además este hombre ha participado con la NASA en muchas de las misiones, creo que en el Curiosity también, o sea que es un personaje para alabar y sobre todo para que sigan activos con tantos años y que bueno, que ahora en español se haya publicado esta revista, este libro, que novela fantástica, pero que seguro que tiene muchísimo de ciencia y de futurible, ¿no? ¿Quién iba a pensar, bueno, pues que este hombre tiene una idea muy distinta a las primeras películas que vimos, ¿no? Bueno, no ya Matrix, que es más actual, sino a Terminator o todas estas, en donde pues las máquinas vienen aquí para conquistarnos y son asesinas. Él plantea otro tipo de convivencia con las máquinas. Habrá que leerlo a ver qué tipo de convivencia. Muy bien. Bueno, pues tú lo conocías, ¿no, Lito? Sí, yo creo que leí, cayó en mis manos y lo leí hace ya bastante tiempo en una biblioteca que había, que se vendía en los kioscos, de divulgación científica muy interesante, con los libros rojos, estos que tenía, y uno de ellos era la hipótesis Gaia. Ya cuando dijiste Lovelock, digo, pues yo me he leído algo de este hombre. Y sí, lo leí, ese libro. Sí. Está muy interesante, de que es un todo, que tanto el planeta como la vida, hay que considerarlo unido, y que una cosa influye en la otra y la otra en la una. Que es raro que planetas en la zona habitable, como puedan ser Venus o Marte, que son zonas muy parecidas, y sin embargo son planetas en donde pues no se dan las posibilidades de que haya oxígeno, por ejemplo, ¿no? O muy poco oxígeno, o tienen demasiados gases perjudiciales en vez de tener la composición atmosférica que tenemos, que es gracias a precisamente a esos microorganismos iniciales. La verdad es que es interesante porque entonces, ¿cómo aparece la vida? ¿No? Es decir, ¿hace falta unas condiciones o no? ¿O es que vino la vida y creó las condiciones? Es una hipótesis un poco de estas que se da la vuelta, ¿no? No, como tiene muchos años ya, creo, ese libro, ahora con el tema de los exoplanetas y los extremófilos hay que darle una revisión, pero bueno, que ahí está. Y como pionero hay que darle su homenaje, ¿no? O sea, que este hombre es una versión moderna del Arthur C. Clarke, por ejemplo, de estos escritores científicos con novelas futuristas, con ideas. No, la idea esa de Gaia... No, eso es una hipótesis, es ciencia. Hipótesis, sí. Eso es ciencia, eso no es novela. El libro que está hablando él es la hipótesis, es decir, una hipótesis de en qué consiste el planeta Tierra, ¿no? Todo se une, y la geología y la atmósfera y todo, ¿no? Esa es una hipótesis. Ahora ha escrito algún que otro, yo creo que ha escrito alguna novela más, y esta es una novela que habla de, bueno, pues igual que otras novelas de ciencia ficción o películas, como hemos comentado, ¿no? Terminator o Matrix o otras, pero bueno, que ahí el funcionamiento de la hiperinteligencia es contra los humanos. Y él ve un futuro un poco más parecido, pero la llama una nueva era porque se supone que estos nuevos máquinas no son máquinas, sino van a ser seres vivos. Entonces, bueno, la definición de ser vivo ya coge ahí un poquito porque son máquinas, pero bueno, en el momento en que ellos mismos consigan reproducirse o mejorarse ellos mismos solos, serán seres vivos, ¿no? Se tendrán que... ¿Cómo se van a alimentar? Bueno, la alimentación será eléctrica. Ahí hay mucho que... Habrá que leerlo. Hay que leerlo. Bueno, pues ahí lo dejo como una novedad para esta temporada. Estaremos atentos. Yo espero poderlo leer y ya lo comentaremos aquí en algún caso. Vamos a continuar con las actividades, aprovechando, bueno, las actividades primero, las que van a hacer ya dentro de muy poquito, aprovechando que está aquí Juan Antonio de Códice y que, con el cual colaboramos, se aproxima en esta fecha, bueno, como todo es la otoño, principio de otoño, que estamos ya, final del verano, la Noche Europea de los Investigadores, ¿no, Juan Antonio? Sí, vamos a ver, este año pues volvemos otra vez a repetir escenario, volvemos a salirnos, vamos a decir, porque el tema COVID así no lo pide, ¿vale? Que no todas las entidades podemos celebrar en un recinto acotado con muchísima menor capacidad que la Plaza Arenal en Jerez, donde se hacía este evento, que es el interior del Alcázar, pues para no tener que reducir, ¿vale? De los 4 talleres o 5 que normalmente todos los años proponemos, para no reducirlo, pues dado el éxito que tuvimos el año pasado en el Parque de los Turuños, pues este año hemos decidido volverlo a repetir. Es más, es una petición, es una, digamos, una ayuda también, un desaire que le quitamos a la Universidad de Cádiz en esta organización, porque la verdad es que, bueno, por si no sabéis, la directora de que se encarga en la Universidad de Cádiz, pues está en buena esperanza, a punto de tener su bebé. Le ha recaído sobre su compañera todo el peso de la organización y, bueno, en este afán de ayudar y siempre por colaborar, le dijimos que nos hacíamos cargo de hacer la actividad otra vez de nuevo en el Parque de los Turuños. ¿Pero así, hay actividad de la universidad en la Plaza La Arenal? No. Claro, no, exactamente. Se va a hacer todo de manera controlada por el tema COVID, como es por el tema con inscripciones y tal. Todo dentro del Alcázar, en el patio del Alcázar. Entonces, como todos entiendo que todos conocéis el patio del Alcázar, sí, sabéis, sí, que tiene sus limitaciones, que... Claro, no es grande, pero no tiene, es la Plaza del Arenal. La Plaza del Arenal, correcto. Claro, que tiene un espacio más abierto, más diáfono, es una zona más acotada, pero bueno. Dicho esto, puede ir de paso, no como antes que se iba de paso, iba uno por la Plaza del Arenal y podía ver todas las... Claro, exacto. Y pasar por todas. Y hay que elegir las actividades que uno va a ver o va a participar y entrar en la Claro, casa. Efectivamente. Antes uno podía hacer un recorrido por todos los stands, Ahora no, ahora cuando entra tienes tu tiempo y ese tiempo es para la actividad que, a la que te has suscrito. Así que, bueno, pues como dicho eso, nosotros volvemos a presentar con los mismos investigadores los proyectos que en años anteriores, o parecidos o distintos, como en este caso ha sucedido con el grupo FILAE, al que también, como conocéis por ser miembros de vuestra asociación, de la Asociación Magallanes, Francisco Javier, Andrés y Lupe, pues han organizado, que ahora contará Andrés, yo creo que es la persona más idónea para que cuente su proyecto, el de la medición de medir en el espacio las distancias o los volúmenes, ¿vale? Una forma de medir en el espacio. Y nosotros pues presentamos también dos o tres proyectos, que por cierto, por el vínculo que tanto Andrés como Javier y Lupe contienen con Magallanes, y siempre en ese afán de hermandad que os ofrecemos, en ese tendido de mano, pues saber que, y si entráis en los perfiles o en de los talleres, aparecerá un punto azul y aparecerá la Asociación Astronómica Magallanes como entidades colaboradoras. Porque de esa manera os dejamos las puertas abiertas, como el año pasado, por si queréis pasaros por allí y protagonizar alguna de las actividades, ¿vale? Pues estupendo. Ahí está, ¿vale? O sea, las actividades, si queréis, ahí están y podéis venir, utilizar uno de los telescopios y dirigir alguna de las actividades. Así que, dicho esto, bueno, otro de los tirones fue también el que, y no es este año el caso, por lo menos no se presenta así, el año pasado nos adelantamos, porque por el tema del COVID no se podía hacer todo junto, tuvimos la suerte de hacerlo, y un mes después entró el confinamiento y el resto de actividades se vieron mermadas, no se pudieron hacer. Este año no es que lo hayamos hecho así por eso, sino simplemente por lo que hemos dicho, por aliviar el espacio del Alcázar y poder tener cabida a todas las actividades que nosotros realizamos. Y en eso estamos ahora mismo. Ya está todo preparado, ya está todo en la web, ya la gente se puede empezar a suscribir a las distintas actividades. Desde las 6:30 hasta las 11 de la noche, en intervalos de media hora, pueden acceder a cualquiera de esas actividades. Y bueno, aquel que quiera asistir a las 4 actividades, pues no tiene más que encadenar las suscripciones. Y, por ejemplo, cualquier persona pues podría empezar a las 6 con el taller de Andrés, por ejemplo, y Lupe y Javier, a las 6:30 con el de Pablo, en el del telescopio virtual, a las 7, por ejemplo, con el tema de los meteoritos, y a las 7:30 con observación solar. Hemos puesto observación solar o de cielo para aquello de que la actividad sea completa, y mientras que esté el sol será solar. En el momento en que el sol se oculte, pues pasaremos a una actividad de astronomía nocturna. En el Alcázar me temo que a última hora va a ser más complicado el sol. Claro, ahí las murallas, precisamente ese es otro tema, que las murallas limitan la capacidad de observación, con lo cual ese taller no tendría sentido. O sea, un taller para solamente 2 horas o 2 instantes de actividad, preferible dejar ese espacio a otra entidad o a otro taller o otro que sí cumpla todo el horario y le saque más rendimiento. Muy bien. Bueno, pues Andrés y Lupe, contadnos, como grupo FILAE, para nosotros es un orgullo que pertenezcáis a Magallanes también, y bueno, ¿qué vais a presentar? Pues es uno de los proyectos que hemos hecho con los alumnos los años atrás. Ya sabéis que desde el 2014 estamos en el Instituto del Caballero Bonal, Francisco Javier Pérez, que es un compañero mío de matemáticas, y yo formamos un grupo con los alumnos para hacer cosas de astronomía, no investigación, sino aprender los alumnos y nosotros sobre astronomía, ¿no? Entonces cada año hemos dedicado a un tema específico el proyecto, y uno de los años, pues siempre es para aprender nosotros algo. Uno de los años decidimos pues estudiar sobre cómo se mide la distancia en el universo, que era algo que, bueno, nosotros no lo conocíamos muy bien. Y entonces, pues, ese año, pues, lo que hicimos fue indagar sobre los métodos de medición de distancia, y concretamente nos centramos, esto es un trabajo que hacen alumnos de la ESO, nos centramos en el método de la paralaje y en el método de las candelas estándar, ¿no? De cuándo se utilizan, de de cuándo es apropiado y todo eso. Y claro, todo esto siempre nosotros lo intentamos hacer de forma práctica, porque luego lo llevamos a las ferias de la ciencia, aquí es donde los tenemos siempre, cuando había ciencia, cuando ha habido, ¿no? Porque el año pasado hubo virtual, pero ahí no participamos nosotros, además que el trabajo, estábamos tan centrados en las normas COVID, la historia y tantísimo trabajo, que el año pasado lo hicimos por esto, no era, tampoco habían se daban las condiciones. Y el año anterior, pues fue cuando empezó la pandemia, pues también nos cortó, y este año no sabemos si hacemos algo, porque tampoco sabemos cómo va a ir andando la cosa. Y siempre estrenábamos el proyecto de la Feria de la Ciencia de Jerez, y luego ya lo vamos, somos feriantes, porque vamos de feria en feria, luego vamos a la Feria de Granada, en fin, vamos también a la Noche Europea de Investigadores, también las presentamos a algunos concursos que hay de, por ejemplo, a Ciencia y Nación, que nos, normalmente siempre lo... Lo ganáis. Bueno, vamos, siempre con este creo que nos dieron el primer premio, no me acuerdo bien, es que como nos han dado varios. Y también al Centro de Principia, que también hace un concurso, etcétera. Total, que con los, y vamos viajando también con el alumnado, que va conociendo sitios, y nos gusta ese tema porque de esa forma, no sé, yo creo que aportamos un poquito a que a lo que echamos un poquito de falta en la educación, que es motivar en la ciencia, ¿no? Porque estamos observando desde hace tiempo que el alumnado cada vez le interesa menos la ciencia. No es que a lo mejor no es que no le interesa, no lo sé, pero huye un poco de la ciencia. Entonces nosotros queremos despertar y que a algunos alumnos que le interese más. Claro, y creo que la astronomía es una buena herramienta o una buena rama de la ciencia, porque a casi todos los alumnos, cuando tú empiezas a hablarles de astronomía, siento mucha curiosidad. Y de hecho, este año hemos logrado tener una asignatura optativa en el instituto. Creo que es un logro bastante grande, creo que no sé si lo hay, pero que se llama astronomía, y que lo va a dar Javier o yo en cuarto de la ESO. Y por las noticias que tengo, todavía no está cerrada la matrícula, pero hay bastantes alumnos que la han pedido. O sea, que creo que vamos a tener un grupo de mínimo 30 alumnos o algo así, que van a estar cursando este año astronomía. Nos la tenemos que preparar, vamos a estar liadillo con eso. Nosotros nos embarcamos en cosas, luego cuando llega la hora nos arrepentimos, pero bueno, ahí estamos. Y entonces, bueno, pues Lupe, si acaso, va a centrarse un poquito en lo que... Va a contar un poquito lo que no, trabajaron los niños de... los niños en ese taller de medida a distancia en el universo. En la preparación de la asignatura me apunto a echaros un cable en cuanto... Por supuesto, en cuantito tengamos... Bueno, ahora, en esta semana que estamos bastante liados ya con las historias de las programaciones y las cosas, pues vamos a empezar un poco a pensar cómo, qué es lo que primero vamos a dar, y luego tenemos un tiempo hasta el día 15, me parece que es de noviembre, para presentar la programación completa. Y vamos a... Te tomo la palabra y voy a contar contigo, porque sí, es un tema complicadillo. A preparar una asignatura desde cero, donde ya, no hay libros de texto ni nada. Yo me acuerdo cuando teníais el taller en la Feria de la Ciencia de esta de medida de distancia, y hiciste el paripé de que yo... escuchando como el que no entendía, y a las pobres chiquillas que le dije que me explicaron cómo se medía la distancia por paralaje. No estaríamos agradables ella después cuando se enteró que era yo quien escuchaba, pero bueno. Pero, sí, recuerdo que lo hicieron muy bien, ¿eh? Recuerdo que tú ibas a venir a dar una charla sobre la paralaje y la cefeira. Al final se quedó. No hubo tiempo. Eso que dices está gracioso, porque ellos, yo creo que es una forma también de que despierten un poquito a eso, ¿no? A exponer en público, y les cuesta mucho trabajo al principio. Los alumnos que nosotros llevamos no son alumnos súper buenos de nota, ¿no? Sino son alumnos que tienen interés, que quieren trabajar, que quieren venir, porque nosotros hacemos estos trabajos por la tarde. Y no tienen por qué ser alumnos buenísimos, al revés, tenemos alumnos que nos va a faltar las matemáticas, pero bueno, que... Y entonces, lo que sí notamos mucho es la evolución de la forma de enfrentarse a un público. Al principio es horrible, vamos, les cuesta horrores, pero luego ya se van soltando. Y me acuerdo yo, por ejemplo, contigo, ¿no? Es el caso de eso, de una persona, de que dice, oye, esta persona entiende más que yo, ¿no? Pero Bueno, en Granada también pasa lo mismo. En Granada nos pasa todavía más porque es que allí está el IA, el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Entonces, por las ferias pasan muchos de los que han trabajado, por ejemplo, vamos, nos pasó con el proyecto FILAE, que llegó allí el que diseñó no sé qué instrumento Vaya. del hecho FILAE. Y entonces, claro, él empieza a aplicarle los alumnos a él y él al final dice, mira, es que yo he trabajado en este proyecto, llevaba 20 años, no sé cuántos años trabajando y no sé qué. Y nos ha pasado varias veces allí también. Va a aplicar un Estupendo. momentito lo que Sí. Lo en que más realidad vamos vamos hasta allí que para que se Sí. vea. Eso, lo que vamos a llevar nosotros al puerto a la Noche Europea de los Investigadores, que con los niños lo que hemos trabajado son dos métodos para medir las distancias. Uno es el aparalaje y el otro es el método de la cefeida, el de las candelas estas, ¿no? Con el del aparalaje, lo que vamos a llevar a los toruños es el módulo demostrativo que se hizo para explicar cómo funciona el aparalaje y además se lo llevamos al Museo Principia y nos lo premiaron. Ganó el primer premio por módulo. Y el otro método va a ser el de la cefeida, que los niños hicieron aquí un juego en Scratch que se llama El Universo de Henrietta y realmente está basado en el personaje de Henrietta Swan-Leavitt, que fue la que descubrió la relación que había entre las estrellas, entre el periodo de pulsación de las estrellas y la magnitud de la cefeida. Y con eso también se mide la distancia. Y eso es lo que vamos a llevar Intentaremos a la Noche hacerlo Europea de los dentro de lo Investigadores. que cabe lo más. El público, vamos, si es igual que el año pasado, no, José Antonio, que es igual. Bueno, Antonio, Sí, que sí. el público va a estar sentado, pero vamos a intentar que sea un poquito interactivo. Y el juego este en concreto, que ha dicho Lupe, lo hicieron los alumnos en Scratch, que es un lenguaje muy facilito de programación, pero salió muy, es muy bonito. Vamos, incluso, vamos, yo creo que lo conocéis vosotros, pero Sí, podría poner el porque enlace. Agustín Sí, participó. Bueno, pero los de Magallanes quedamos literal, los 10 primeros, creo. quedamos de los 10 primeros, no me acuerdo Sí, cuál, sí. tercero y Entonces, segundo hemos quedamos. visto que con el móvil se puede jugar. Entonces, lo Ah, mismo sí. que la Ah. gente. Sí, porque yo he probado y al entrar con el móvil en el enlace está operativo, aunque se ve más chico, pero. Y entonces, a lo mejor, pues mira, una de las cosas que podemos hacer de forma interactiva con la gente, que sea un poquito Es así. muy interesante ese juego y además, si es como tú dices, con el móvil, igual que otras aplicaciones como Kahoot, es muy bueno porque No estás es haciendo igual, no está algo y igual. participa. ¿Qué? No, Que no pero es bueno. igual, está hecho de otra forma, está hecho en Scratch y bueno, lo que sí aparece es un Sí. récord al final, etcétera. Y está sonando su teléfono. Y Pero luego lo que iba a decir que también este año, el año pasado no lo hicimos, pero este año, como está la cosa un quita. poquito mejor. Pues vamos a llevar dos alumnos. El año pasado solo lo hicimos Javier, Lupe y yo, la exposición. Y este año, pues, dos de los alumnos que participaron en ese proyecto, dos alumnas en concreto, pues van a echar una mano y ya lo montaremos de forma que puedan la gente participar. Bueno, pues nada, eso es lo que vamos a hacer. Pues muy bien, muy interesante. Y muy Espero que le agradable que estéis interese con al nosotros público. en un punto azul, que hace tiempo que no venían. Mira que habéis tenido premios y cosas que tenía, que lo hemos dicho aquí, de que lo habéis ganado, pero nos gustaría que cuando podáis, pues, vengáis. Yo sé que estáis muy liados Es que con el las clases y con tiempo. las tardes, es muy mala fecha para vosotros a veces, pero bueno. Es que yo, vamos, cuando empieza el curso, Juan Está Antonio muy sabe liado. lo que siempre estamos pillados y la verdad es que lo que es el papeleo de los centros de secundaria es cada vez más grande. Y aparte de tu trabajo, es que echamos, digamos, yo no doy abasto, la verdad. André, tenéis el defecto de no saber decir que no. La verdad es que sí, porque entre que siempre nos pillan para hacer cosas, ¿no? La directora conmigo, Alicia, pues tiene confianza, en fin, tengo un montón de cosas que hace siempre, historias. Pero aparte también nosotros no echamos trabajo encima, porque yo de allí no veo a mucha gente que, por ejemplo, se diga, bueno, pues vamos a montar este año una asignatura nueva. Es que eso es complicado, ¿eh? Eso es complicado. No es fácil. Por ejemplo, ¿no? Y luego vamos a hacer el proyecto con los niños. Eso es una cosa que hacemos voluntariamente, ¿no? Nos gusta, Claro. pero eso es trabajo luego. Ah, en Tú fin, piensas que un venir tema. aquí es liberarte un poquito y divertirte un rato y pasarlo bien con nosotros. Y cuando Eso vengas bien y cuando no. es verdad, eso es verdad. Pero que ya digo que el tiempo es limitado, que no es infinito. Muy bien. Bueno. Bueno, pues esperamos a todos los que nos escuchan desde Jerez, claro. Desde fuera, como no va a ser virtual, pues no vais a poder acceder. Pero bueno, que el próximo viernes 17 de septiembre, hemos dicho de 6, Juan Antonio. De 6 y media a 11. De 6 y media a 11, en el Alcázar de Jerez. Así no, que, en Los Toruños. No, en Los Toruños. El 24 en el Alcázar. ¿Cómo? El 17 en Los Toruños y el 24 en el Alcázar. Perdón. El 17 en Los Toruños y el 24 entonces en el Alcázar. Correcto. Vale. Sí, pero nosotros solo participamos, para que quede claro, en Los Toruños el día 17, el de 24 es el resto de... De actividades. Que han sido seleccionadas para poder entrar allí dentro. Vale. Correcto. O sea que el 24 es todas las demás actividades que organiza la UCA. Bueno, la UCA con otras entidades también, igual que Grupo Silae, Códice o Grupo Magallanes, que podrían organizar perfectamente. Vale. Muy bien. Pues lo dicho, esperamos vuestra asistencia a Los Toruños el día 17 y nos veremos por allí si es posible. Así que un saludo a todos los que vayan allí. Y disfruten, pues, que son súper divertidas las actividades, tanto de Códice como del Grupo Filae. Por supuesto. Nuestro presidente, no sé si tiene alguna otra cosa de actividades pendiente ahora, y bueno, y Códice también, para y el Grupo Portuense, para el tema de la luna que se aproxima dentro de poco, ¿no? Bueno, sí, acabamos de inscribirnos a la Noche Internacional de Observación de la Luna, y nosotros lo haremos el 16 de octubre, desde las 9 de la noche hasta las 12, más o menos, y previsto está en la Alameda Vieja. Ya iremos dando más detalles y cartelería y demás, pero invitar a todo el mundo a que venga a echarle una miradita a la luna, que siempre, siempre es muy agradecida de ver por telescopio, sobre todo para los que no han mirado mucho por telescopio. Ya comentaremos en próximos programas cómo se inscribe uno o si se va directamente. Con el tema COVID nos tendrán que decir cómo funcionamos, ¿no? Sí. Tendremos que hacer algo. Y de paso también nosotros... Ten en cuenta que esto es una convocatoria internacional. De hecho, lo convoca la propia NASA para observarla a nivel mundial, la Luna. Así que tendremos que inventarnos o utilizar nosotros algún tipo de protocolo COVID. Sí, es muy sencillo, Joaquín, lo que necesitéis. Tú sabes que en verano lo hemos tenido nosotros. Uh-huh. Y ya utilizamos un material desechable, rápido, fácil y muy económico. O sea, que permite poder hacer actividades o eventos con mucha gente y que no produzca un coste para una actividad altruista, en este caso, porque es gratuita para todo el que quiera venir. Está claro. Ya hablaremos, Juan Antonio, ya hablaremos, para que sí, nos explique el tema de los vasitos y demás. Ahora nosotros, decía que nosotros, por ejemplo, lo vamos a celebrar el día 9 de octubre, el sábado antes del 16, estamos en cuarto creciente, ¿vale? No está todavía la luna llena casi, pero hemos seleccionado ese día por aquello de que el 12 es martes, el 12 de octubre es festivo. Es un puente, con lo cual podríamos encontrar a más participación de gente, pero principalmente pensando en los socios de la agrupación, que después de todo un verano de actividades, esta sería una actividad un poco así de actividad propia, porque vamos a ir todos con nuestros telescopios a hacer esa observación y, bueno, que está abierta a invitaciones, a que venga gente, pero en un principio, digamos, está un poco más enfocada a todos los propios socios de la asociación que vengan con su telescopio y hagan sus prácticas, porque también hay mucha gente novata que ha desempolvado el telescopio en verano y se ha dado cuenta de que, no sé, había un tornillo, una pieza que había puesto del revés porque aquello no lo iba. Entonces estos son momentos de convivencia y momentos de poner en práctica el manejo de un telescopio y la observación. Además, eso de la luna, esa gran desconocida para el astrónomo, que no la vemos nunca. O sea, vamos a otro lado, vamos a otro objeto fijo, vamos, la luna, pasamos de ella olímpicamente, vamos. Salimos de nochelito cuando no hay luna. Cuando no hay luna, huyendo de ella. Y hay muchas formas, ¿eh? Buscando formas, buscando figuras, o buscando, yo una vez me propuse estudiar la luna buscando cráteres. Empecé con cráteres dedicados a científicos o personajes españoles, uh-huh. Que hay muchos. Bueno, había muchos, yo creí que eran cuatro, y cuando me cogí un libro especialista en la Luna, donde te vienen los tropecientos mil cráteres y detalles que hay geográficos en la Luna, y empecé a rastrear los números, y a, uy, uno español, otro, digo, aquí tengo más de una noche de observación. Sí, es curioso. Y oye, pues mira, pues no, pero está bien, y más nombres y de científicos y de españoles que incluso yo no pensaba que estarían con una representación en la Luna, y bueno, pues por eso digo que es una cosa curiosa decir a la gente, ¿sabes dónde está el cráter de este científico español o de esta científica española o tal? O el cráter, o el mar, o el objeto que sea, ¿no? Y, uh-huh. Y sí, no, sí, sí, aquello fue una época muy curiosa de exploración lunar. Es una cosa de enciclopedia, es decir, tal científico tiene un asteroide a su nombre y un cráter en la Luna, pero nunca hemos visto ni el asteroide ni el cráter. Cuestión de fe. Bueno, hay que decir que el Día Internacional de la Observación Lunar procede precisamente de la NASA, sí, del equipo LRO, el Orbitador de Reconocimiento Lunar, y empezó en el 2010. Y desde entonces, bueno, pues un montón de centros, tanto, bueno, públicos como agrupaciones astronómicas, como, bueno, telescopios, o se dedican precisamente ese día, aunque es un periodo, pero vamos, normalmente se celebra un día y hay varios días para poder hacer. Se observa la Luna por parte de todos, la comunidad astronómica, podríamos decir, y todos los aficionados que quieren participar de ella, para darla a conocer y para disfrutar de ella. Es el único día que salimos. Vamos, nosotros ya lo hemos hecho algún año antes también, creo recordar. Sí, y salimos a la Luna, pues, con sus mayores galas. Que hay que decir que las mayores galas de la Luna precisamente no es cuando está llena. No, para ver la Luna, no, el día 16 no está llena, está en... ya creciente, pasadito, está a un 80%, 80 y tantos por ciento. Tú sabes, un buen fogonazo, pero más o menos algo, sí, pero, algo se verá. Pero deja todavía de ver muchos relieves, sí, con sí, figuras y sombras en los cráteres. Tiene el terminado, sí, todavía, aunque no, claro, está en el medio, pero bueno, tendrá terminado. En verdad, da igual que esté en el medio o no. Bueno, ya, claro, cada día hay unas sombras que ver, y al día siguiente vuelve a aparecer otro cráter chulo, y así al otro, hasta que llena, vamos. Muy bien, bueno, pues ya hemos hablado de tantas actividades que vienen en un futuro muy cercano, pero bueno, compañeros, ¿qué tal el verano? El verano ha sido de bastante actividad astronómica en Magallanes. Bueno, en Códice también sé que organizan, y yo mismo asistí a algunas de las actividades que organizáis en el Parque de los Toruños y la Algaida, pero nosotros empezamos el verano nada más que dejar un punto azul con nuestros cursos, que bueno, no ha estado hoy José Luis Espí, que no ha podido por temas laborales, que empezó con nuestro curso de fotografía nocturna, pero sí está Rafa, que nos puede contar qué tal fue. Bueno, Los cursos, quien realmente debe de contarlo y dar el parte, ¿sabes quién es, no? El señor controlador, el señor Luis María, que es el que realmente se comió la organización de los dos cursos. Así que... Además, creo que hoy se me ha olvidado hasta presentarlo, que está como controlador. Como no tiene cámara, no tiene nada más que... Bueno, micro creo que sí ha puesto ya, ¿no, Luis? Sí, tengo. Perdona que no te he saludado, vamos. Nada, no pasa nada, no te preocupes. Eres ya una máquina, eres un cíborg. Porque... Me falta solo la inteligencia. Qué bueno. Bueno, pues de los cursos, la verdad es que los cursos, los dos que hemos tenido, la verdad es que han sido súper interesantes. Nos queda uno, ¿vale? Que ya será en... final de septiembre, todavía no está cerrado la fecha, o quizá lo dejemos para octubre, pero tuvimos el último con Rafa, que está aquí presente, que fue un curso espectacular, largo, intenso, técnico, preciso. se ríe, se le quedó corto el tiempo y todo, ¿eh? Por supuesto lo tenemos grabado para los que asistieron, porque merece la pena todos los conceptos, los datos que dio, merece la pena recordarlos de vez en cuando. y bien, muy bien, de bastante éxito de público, ¿vale? Lo hicimos online y tuvimos bastante presencia, tanto de personas que no conocemos, que se apuntaron desde fuera, incluso de Cádiz, algún compañero desde, ¿dónde era? De Campillos, ¿verdad? Por ejemplo. Campillo, Málaga. Uh-huh. Y de luego, Granada también. De Granada. De Sevilla. Entonces, De Sevilla también, ¿eh? Y después el primer curso fue con José Luis Espí, un curso también magnífico de que les mandamos a todos ellos un saludo antes que nada, porque además muchos de ellos han hecho socios de Magallanes, socios. O sea, fenomenal. Sí, la verdad es que merece la pena ahora mismo hacerse socio de Magallanes, merece la pena porque todos los cursos están incluidos y por suerte pues, estamos teniendo cursos de bastante calidad y bueno, es un beneficio más que interesante. Nos queda un tercer curso con Marichu sobre iniciación a la astrofotografía con montura sencilla, ¿vale? Con algún pequeño telescopio de objetivo y montura sencilla. Y nada, por mi parte un gusto organizarlo y sobre todo gracias a los ponentes que hicieron un trabajazo espectacular, ¿eh? Fueron un curso precioso los dos, la verdad. Rafa quizá puede comentar un poquito, ¿no? Ya que está aquí de su impresión. Bueno, sobre todo, ¿cuál fue su experiencia como profe? Que es la primera vez que en Magallanes, por lo menos, no sé si en otras etapas has dado cursos, pero vamos, fue fantástica tu presentación, cuéntanos. Sí, bueno, de este tema sí que era la primera vez, sí que por mi trabajo he hecho muchísimas presentaciones y cursos técnicos, pero nada que ver con astrofotografía, ¿no? Que fue el tema que me tocó, astrofotografía de cielo profundo, y bueno, me lo propuso Luis, digo, venga del tirón, yo vamos encantado, ¿no? Porque, bueno, yo creo que una de las cosas que puedo aportar a un curso de ese tipo es que he empezado hace muy poco tiempo y tengo muy fresco toda la curva de aprendizaje, desde cero hasta poder empezar a sacar cosas. No voy a decir si muy buenas o decentes, pero por lo menos cosas aparentes, ¿no? Entonces, como lo tenía todo muy fresco y tal, pues le dije que sí. El planteamiento del curso fue... hay muchísimos tutoriales en YouTube y todos los que nos ha dado por esta afición hemos bebido de YouTube para aprender, pero lo que encontraba... lo que por lo menos no he llegado yo a encontrar en YouTube era un planteamiento en forma de guía que abarcara desde el proceso de selección del material hasta el procesado y sacar una foto definitiva, ¿no? Entonces, ese fue el planteamiento y la verdad es que creo que pecamos a lo mejor de ambicioso porque le dije a Luis de hacerlo en 2 días y faltaron horas. El último día fue una auténtica paliza. Estuvimos 5 horas seguidas sin parar, ni siquiera para ir al servicio, o sea, para nada, y la verdad es que, bueno, todo el mundo aguantando hasta el final porque, bueno, pues fue interactivo, porque además había gente de un nivelazo, ¿no? Estaba Andrés, por ejemplo, y Lupe, estuvieron también José Luis, entonces, claro, surgían preguntas y surgían cosas que es que, claro, había mucha gente que podía aportar experiencia, entonces, la verdad es que a mí me gustó muchísimo la experiencia. No me sentí incómodo haciéndolo y bueno, yo vamos, encantado de verdad de que la gente que luego ha dado una respuesta o bueno, ha opinado, ¿no? Ha dicho, oye, pues sí, pues estuvo muy interesante y además he aprendido, pues ya está objetivo cumplido. De hecho un nuevo compañero, ¿no? De la agrupación, Manuel de Campillo, se apuntó a la agrupación a raíz del curso. Y bueno, se ha adquirido el material, ha adquirido una montura. Hemos tenido ya varias sesiones online, él y yo, para ayudarle a ponerlo. Porque, mira, yo de verdad, a mí es que me encanta. O sea, alguien que empieza con esto y que le podemos contagiar el entusiasmo, yo creo que ha sido la misma experiencia que podría contar, por ejemplo, Andrés conmigo o José Luis, sobre todo también, que me ha dado muchísima información y muchas pistas de cómo abordar este mundo. Y como es tan agradecido, es una actividad, una afición que es muy agradecida porque pronto tiene resultados espectaculares, pues la verdad es que luego cuando ya estás metido te gusta contagiar a los demás, ¿no? Y ayudar a andar ese camino. Así que vamos, yo encantado con la experiencia. Si la tenemos que repetir, cuenta conmigo, Luis, que encantado. Eso ya es para toda la vida, todos los años. Sí, aquí el que cae en los cursos repite. Lo que sí tengo claro es que el siguiente van a ser 3 días, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto, yo recomiendo. La única pega, si es que hay que poner alguna pega, es que son muchas horas seguidas, sí, muy condensadas. Sí. Algunas, sí. La verdad es que estaba muy bien porque era menos en cuanto a que participaba la gente. La verdad es que un nivel también muy bueno de las personas, que es tanto de conocimientos como por lo menos de interés, ¿no? De los que asistieron al curso, todos. Y bueno, pues se hacía un poco más llevadero, pero bueno, ya las últimas horas era mucha tela sí. Seguido, digo. Que sí, sí, si 5 horas. En tres días, pues está un poquito más espaciado. Exacto, esa fue la conclusión, ¿no? Yo creo que eso coincidimos todos. Así que sí, sí, vamos, una experiencia fantástica. A mí me gustó mucho, ¿eh? Como ponente. Hay que decir además que, bueno, que aunque sea una paliza o pueda ser una paliza, hubo compañeros que no pudieron asistir a todos o que por cualquier cosa tienes que marchar un poquito antes o lo que sea. Todo el que se apunta a nuestros cursos después recibe el enlace para poderlo ver las veces que quiera porque está grabado, y entonces pues puede verlo. Y la presentación, la información, a veces no hay que tomar nota porque las cosas se pueden volver a ver o bueno, claro. Y también la presentación, que la cuando construí la presentación sí. La hice a modo de guía también, que pudiera servir como un paso a paso para ir avanzando, o sea que no te tienes que comer, que es otra cosa que cuando vas a ver el YouTube tienes que ir avanzando, de cosas que se repite mucho y entonces te pones a picar para adelante, para atrás, buscar el punto, y cuando lo tienes documentado en un PDF, en un PowerPoint o lo que sea, pues ya vas al punto concreto, incluso claro. Puedes tomar anotaciones, etcétera. Bueno, pues fue el formato que le dimos y la verdad que, bueno, gustó. Así que nada, yo encantado. Si lo vamos a repetir, yo os contás conmigo. Como alumno, encantado del curso. No sé cuándo sí, en gracias. Práctica porque tengo que hacer una inversión importante. Bueno, eso está. El que viene va a ser muy interesante. Y bueno, además de interesante, va a ser muy divertido. Porque yo ya he visto la preparación. Yo he visto la preparación porque lo va a dar Marichu. Es con montura de bajo coste, con una AZ GTI o con una. Con la otra, la otra que tiene, la Star Adventure, no me acuerdo ahora con cuál la va a hacer. Y como he estado en la preparación, porque salimos este verano, una de las salidas fue con Marichu y la verdad es que estuvo preparando el curso, o sea, estaba allí experimentando con la montura, tomando fotos, tomando notas, no sé qué, y bueno, yo no me he reído más una noche, vamos, no me acuerdo, qué risa no, con ella. Así que con Marichu es risa garantizada. Risa seguro, sí, sí, sí, sí, ese curso no me lo pierdo, lo recomiendo. Bueno, aparte de los cursos venideros y los cursos pasados, el verano también, bueno, y tú, Rafa, has sido uno de los principales artícipes, ha sido muy movido en cuanto a salidas y a, no está José Luis, que es otro de las salidas, bueno, sí está Andrés, que también suele salir, pero organizasteis una en el Tempú que fueron maravillosas, ¿no? Una de las jornadas. Pues sí, hicimos en julio. En la luna en cuarto creciente, por lo que ha dicho Joaquín antes, ¿no? Joaquín ha dicho el mejor momento para ver la luna, cuarto creciente, tienes el terminador y puedes ver muchos detalles. Lo que no contábamos era con los altísimos árboles que había allí, que la luna, pues a las 9 de la noche ya dejaba de verse. Pero fue una experiencia chulísima, por muchas razones. Primero, bueno, el entorno, que es la venta de Tempul, es un entorno que está alejado de todos los pueblos, pero tiene un acceso muy inmediato, está pegado a la carretera que va de San José del Valle, Algar, por lo tanto es muy fácil de llegar, tiene un aparcamiento amplio y tiene una terraza enorme donde pudimos desplegar los tubos, entonces el sitio era ideal porque al estar tan lejos de los núcleos urbanos, tiene un cielo muy decente, bastante decente, un cielo que puedes ver Vía Láctea a ojo desnudo, o sea que ya en Cádiz es una cosa complicada si no te vas a la sierra ya a un sitio un poco más alejado, y luego, bueno, al ser una venta, pues te puedes sentar, tomarte cenar o tomarte un refresco mientras esperas a que se haga de noche. Pero la otra, yo creo que la clave del éxito, porque la gente que fue, pues lo transmitió así, ¿no? O sea, salió la gente muy encantada, es la calidad de los tubos que allí aparecieron, porque es que vino Lito y se trajo su tubo, su Smith Case Grind de 8, ¿no? El tuyo 11-8, sí, ¿no, Lito? Sí, 11-8, sí. Claro, vino Jesús, el del puerto, que también trajo otro C8, vino José Luis Espí, también con otro, entonces claro, con eso, bueno, yo llevé mi Dobson, un 12, y claro, con esos tubos, pues que no nos importó nada que la luna se ocultara, porque es que pudimos ver objetos de cielo profundo, lo que no te puedes imaginar, nebulosas, cúmulos, galaxias, bueno, fue espectacular, la gente que llegó más temprano pudo ver la luna, pero luego todos los demás allí, hubo gente hasta las 4 de la mañana enchufados a los telescopios viendo objetos de cielo profundo porque fue maravillosa las dos noches. Y luego hicimos otra cosa que yo creo que, por lo menos para mí, era innovadora porque yo no lo había hecho nunca, que era llevar un telescopio con cámara y proyectar en un proyector, en vivo y en directo. Entonces ahí íbamos cambiando, pues vamos a llevar ahora el telescopio a ver un cúmulo y proyectábamos el cúmulo en el proyector. Esto tiene una ventaja enorme y es que con el COVID, claro, teníamos que mantener distancia, colas, no se podía agolpar la gente alrededor de los tubos. Entonces teníamos un proyector donde íbamos poniendo en directo objetos de cielo profundo. Vamos, uno pusimos hasta la nebulosa del Velo, no te digo nada, fíjate. O sea, fue... otra actividad más que, bueno, la gente además preguntaba mucho por la técnica que hay detrás, ¿no? Que, cómo funciona la montura, cómo funciona la cámara, cómo funciona el programa de captura, etcétera. Y jo, fue yo me lo pasé bomba, disfruté un montón y creo que Lito fue el que sufrió, yo creo, ¿no, Lito, tú? No, yo estaba estrenando aparataje, un añadido que le he hecho, y bueno, no pude hacerlo al 100%, pero ya por fin estoy modernizándome, y bueno, sufrí, yo enseñé un montón de cosas, la verdad, yo no sufrí nada, ¿eh? No, si lo decía por lo contrario. Ah, por eso, es que yo tenía un mono de salir ya... porque, sí, él llevaba tantísimo tiempo sin coger el telescopio que disfruté cogiéndolo yo y tanto que disfruto tanto o más enseñárselo a la gente lo que pongo, ¿no? Y allí estábamos Jesús, todos los tubos. Parece que te ha escuchado Rafa, Jesús. Lo hemos invocado. Sí, aquí estaba. Habéis invocado a la bestia. Por lo menos suena como tal. Y lo parece, fíjate la barba. Baja volumen. Baja el volumen que has entrado muy fuerte. Bueno, acaba de llegar Jesús Moya del puerto, que acaba de estar hablando Rafa de él y no sé cómo, pues ha conectado justo en este momento, que suele ser otro de nuestros escuchantes en directo y colaborador ya también del programa. Bueno, pues Lito, continúa que te he parado al ver a Jesús por ahí aparecer. Nada, eso, que ya me quité el mono de encima, de tanto propio de no haber manejado el telescopio y tener cosas compradas sin estrenar, que eso duele tela, y también pues sacarme el mono de explicar como a mí me gusta siempre enseñar las cosas, divulgando y no solo que vean el objeto, sino a los que no entienden, pues que sepan lo que están viendo. Así que maté en las dos noches a ese mono gigantesco King Kong que llevaba ya, yo qué sé, creciendo y creciendo, pero y ahí pues disfruté en ese cielo que es verdad que merece la pena, ¿eh? Para de vez en cuando irse allí. El cielo promete. Tuvimos mucha suerte con el SIN, los planetas se veían fantásticos, ¿verdad, Alito? Júpiter y Saturno, vamos, increíble. Unas dos noches muy buenas, para repetir. Muy bien. Bueno, no sé si Juan Antonio quiere añadir alguna cosita más, porque en este verano ellos también han organizado, tanto en Los Toruños como en La Algaida, sus actividades. Y yo asistí a una porque me cogía cerca, venían mis sobrinos y digo, los voy a llevar, y nosotros no organizábamos nada en esos días, digo, los voy a llevar a una presentación de mi amigo Juan Antonio. Y la verdad es que Agustín, que aunque Magallanes organizara, también puede ir a la otra, ¿eh? Es que dice, no, que como nosotros no organizábamos, pues la llevo a... No, no hace falta. En el puerto se está mejor, ¿eh? En verano. Y la verdad es que pasamos una noche fantástica viendo el cielo de verano. Y bueno, la verdad es que les encantó a mi sobrino. Y bueno, no sé si ha habido alguna. Las Perseidas pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Yo no pude asistir. La noche que estuve así mirándonos por aquí, pues no hubo gran cosa. Sí, no, nosotros, bueno, también contar que sabemos que Las Perseidas es un evento muy popular, pero que cuando se organiza un evento de este tipo, para ver Perseidas, como yo digo, tiene que ser a partir de las 2 de la mañana, claro, que es cuando más rendimiento le sacas a una lluvia de estrellas, sobre todo de este tipo. Entonces, la gente eso no lo tiene. La gente desde las 10, 11 de la noche y como mucho aguanta hasta las 11 y media, la 1, hasta las 12 y media, la 1. Empiezan a entrarle los fríos, las humedades, algo que para un aficionado al astrónomo pues no tendría que tener. Juan, pero bueno. Y que teníamos toque de queda. Me acuerdo que cuando fuimos al Algaida, todavía hasta las 12 o la 1, no me acuerdo qué hora era, la hora de recogida. Y entonces estaban las acuáridas, no estaban las Perseidas, sí, pero claro, no íbamos a ver ninguna. Sí, sí, bueno, el parque tenía toque de queda, el parque en principio, ¿vale? Y ahora, después no recuerdo porque como acabábamos a esa hora y íbamos para casa, no. Pero sí que es verdad que, bueno, a nivel global el balance siempre ha sido positivo. Los Turuños tienen una gran afluencia de gente. La demanda que hemos tenido nos ha cubierto que la solicitud de las inscripciones del mes de agosto se cubrieran ya desde julio, con lo cual la verdad es que ha sido una sensación agridulce, ¿vale? Agradable porque ves la cantidad de gente y de interés que hay por compartir esta afición, y lo desagradable por tener que decirle a mucha gente, o familias o niños, ¿no?, que ellos no entienden de esto, que al fin y al cabo son culpables, son víctimas, que diga, de esta situación, y que no pueden mirar por un telescopio. Y ya sabemos todos los que divulgamos ciencia lo que, como dice Andrés, despertar la ciencia en un niño es lo que andamos buscando todos. Los demás es compartir. Y tener que decirle a una familia con ese niño con esas ilusiones, o ese padre de llevar a ese niño con toda la ilusión del mundo para que disfrute de una observación, y tener que decirle que no. Por suerte, como teníamos dos actividades más paralelas, una aquí en el Hotel Monte Castillo, que todavía perdura hasta el día 11 de septiembre, estamos ahí todos los lunes, miércoles y sábados. Entonces, cuando el hotel no cubría todas las plazas, podíamos invitar a una, dos, tres familias a que cubrieran esa vacante. Y la otra es por la parte de la Fundación Descubre, que nos ha tenido, nos tiene nómina, por así decirlo, ¿no?, enfilado para el tema de todas las actividades de ciencia fresquito. Y bueno, pues con ello hemos podido ir a hemos estado en Ubrique dos veces, hemos estado en Guadalcacín, en esta pedanía también que está muy cercana a Guadalcacín. ¿La Ina? No. ¿Nueva Jarilla? Nueva Jarilla. Y por último hemos estado en Espera, al lado de Arcos de la Frontera. Y bueno, una experiencia también muy agradable, por como siempre es compartir y encontrar sitios nuevos. Que mira, hemos aprendido que en Espera, por ejemplo, yo nunca había estado y me ha sorprendido el pueblo, porque es así también como Arcos, un pueblo en una montaña, ¿vale?, con un castillo arriba del todo. Y que si no es por la contaminación lumínica, que no entiendo, eso se lo dije yo al concejal, al técnico del ayuntamiento que estaban allí, y voy a poner entre comillas, que son de acción ecologista, y que me tengan un castillo con, no sé, 10 focos de 2.000, 5.000 vatios con lámpara de vapor de sodio todavía. O sea, que imaginar, y todos desde el suelo iluminando para arriba el castillo. ¡Ay, amor del amor hermoso! Para que se vea. Yo vi aquello por los tirones de orejas, fueron monumentales. Yo creo que vieron las estrellas por los tirones más que por lo que vieron. Porque no me entraba en razón, en lógica, el gasto económico y el gasto y la contaminación lumínica que aquello generaba. De por sí, mi inicio de charla fue una charla de concienciación en el tema de la contaminación lumínica, tanto astronómica como ambiental. Estuvo mejor en la sala que tú diste, el que empezó a hablar de la contaminación lumínica allí a los técnicos municipales del Ayuntamiento del Puerto. ¿Quién fue, hombre? Es que esto fue genial, esa sala. Que fue Lito, ¿no? ¿Lito fue? No, Kiko. Ico Margalef. Ah, eso, Ico Margalef, claro, exacto. Es el Miguel Ocaña. Bueno, sí, no sé si Lupe y Andrés también han estado saliendo salidas nocturnas y si nos quieren contar algo de este verano. Sí, sí, nosotros hemos salido. Bueno, hablando de la perseguida, que es lo primero que he comentado, nosotros fuimos con amigos, pero de forma particular, con cuatro amigos, a Patriste. No sé si lo conocéis, que está, no está muy lejos, es en Alcalá de los Azules, pero pasándolo. No habíamos ido nunca, es una carretera así cortada, y la verdad que no está mal. Habría que... ¿Perdón? Que David Sacón es el que ha estado por allí, por esa zona. ¿Verdad, David? Está por allí también, sí. Y está bien, y además tiene el camping al lado por si alguna vez uno dice ahora me tengo que quedar aquí a pasar noche o lo que sea. Sí. Ese día lo que pasa, no sé si recordáis que hubo mucha calima esos días. Fue la calima, yo qué sé, un calimazo tremendo. Me parece que duró más de una semana y estábamos pensando todo el mundo en la presa y al final hubo calima. Entonces no estaba muy bien en el cielo. Vimos una espectacular. Duró por lo menos 3 minutos, la vio todo el mundo, hasta el que estaba distraído, porque al decir gira, te gira, y como tardó tanto en pasar, todo el mundo la vio. Me llevé el ceoncito y estuvimos también viendo un poquito de objetos celestes. Eso en cuanto a así cosas de. Y vimos, eso, que me acordaba, con el C11 la supernova esta. Ah, sí, una nova. Una nova, es verdad. La localizamos y estaba claro que era, vamos, que clavado y estaba allí también por curiosidad también. Y luego hemos estado haciendo también astrofotografías. Este año nos hemos puesto un poquito las pilas con las Vía Láctea, que algunas veces hemos hecho. Pero... Yo sobre todo he hecho este verano Vía Láctea y aprendiendo a procesarla, a ver tutoriales. Andrés y Lupe haciendo fotografía, no. Aquí estoy procesando. Ahora estamos aquí los dos procesando. Os estoy escuchando y procesando. El cielo profundo, hemos hecho varias fotografías también. Y a ver lo que resulta. Es que teníamos mucho atraso de fotografías y de procesar, que se te acumulan. Y en verano estamos aprovechando, porque luego ya no se puede tanto. Y eso, el Vía Láctea sobre todo he hecho este verano. Y el calendario del año que viene, Vía Láctea de Lupe, ¿no? No. Que va, que hay un nivelazo y cantidad de gente en la agrupación haciendo fotos. Han salido unas fotazas. Unas fotos que yo no sé quién va a ser jurado. Yo desde luego no, vamos. cantidad de fotos y de buenas fotos. Lo que pasa es que habrá que seleccionar 12. El jurado. Y Andrés, que casi se deberían de llevar el calendario completo, uno para ellos solo, si ya hace Vía Láctea ya y cinco polares, ya los demás no podéis, los que no hacemos cielo profundo ya nos olvidamos. Que va, si vamos muy lento. La verdad que nosotros nos gusta mucho este tema y me parece que no hemos perdido, empezamos en mayo, localizando sitio, vimos, nos coincidió la entrada, la reentrada del Falcon de Space, lo vimos ese día por allí donde vamos nosotros, pero en otro lado. Eso fue alucinante. Y desde entonces, hemos pasado a julio también hicimos fotos, julio también, en agosto y en septiembre. Todos los meses de verano hemos aprovechado. El fin de semana pasado que estuvimos con Rafa. Con Rafa estuvimos allí en los Llanos del Tambor muy bien. Pasando fresquito. Hacía fresquito. Tuvimos suerte porque el viernes pudimos hacer fotos, porque el sábado creo que estaba peor, con nubes y humedad. Y más fresquito que va a venir, Rafa. Que... Bueno, que no. Nos abrigamos, ya está. Andrés, nos abrigamos. Yo lo tengo clarísimo. Esto es así, se acabó. Una vez estábamos allí en Alcalá, menos 3 o menos 4 grados, no me acuerdo. Fíjate. El 24 de diciembre, 25 era. No, y no estábamos tan preparados como ahora, ¿sí? En fin, eso es lo que tiene. Pero bueno, está asumido. Los cacharros funcionan bien, da igual frío. Eso es importante. No sé si queréis comentar algo más. Ya estamos acabando el programa. Y muchas gracias por estar aquí, por supuesto, y por vuestras aportaciones. Que siempre es un placer y que nos contéis lo que hacéis en el verano, aunque nosotros la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos porque nos vemos, pero bueno, que nuestros oyentes sepan de las actividades, de las agrupaciones y de cosas interesantes que como lo vivís tan bien y lo explicáis tan estupendamente, pues yo creo que apetece muchísimo el apuntarse a una agrupación o el salir uno e intentar aprender este tipo de técnica de astrofotografía o simplemente de observación del cielo. Así que, no sé, si no tenéis nada más, nos vamos a ir despidiendo. Y ha empezado la nueva temporada y esperamos tener una temporada como la del año pasado, con un montón de entrevistas, un montón de personas. No sé si David quiere comentar algo, que antes se te escuchó David de fondo, pero no te oímos lo que querías decir sobre el lugar. No, simplemente era hablar sobre Patrite, el camping de Patrite. Ah. Un sitio para observar, ¿eh? Por la carretera cortada aquella, es un sitio muy solitario y muy bueno para observar. Muy sí, bien. Yo también he estado contigo, David, allí, y corroboro, es buen sitio, buen sitio. Pues otro más para anotar de los muchos lugares. Bueno, sin más, nos marchamos hasta la semana que viene. Adiós, buenos cielos. Adiós. Hasta luego.